sobre la noche hasta la luna. Busca una cosa, no sé dónde está. Entre las estrellas solo hay fortuna. ¿Por qué estás aquí? No quiero más. Pero no es mi tierra. Sé exactamente a dónde vas, porque estoy solo, voy unos tiempos a la sierra. Porque te faltas a mí, claro, quiero más. Siempre con tus ojos de oro, sin ti no soy nadie. Cuando estoy cerca de ti me vuelvo un poco loco. No estoy tranquilo ni encuentro la paz. El mar está muerto. No soy feliz, claro, quiero más. Yo no quiero más.